Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Sí, bueno, todo bien. Lindo día, hay un poquito de viento en Santa Rosa, no sé allá en Toay, hay solcito y no hay nada de nubes, está linda la Hermoso. Mañana. Hermoso. Una camperita fina y a esta hora, yo estimo que media mañana podés andar en manga corta tranquilamente. Sí, están pronosticando 24 a la tarde, así que Mauro va a estar espléndido. Bueno, espectacular. Bueno, Pali, les cuento a vos y también a la audiencia, el 1 de octubre es el Día Internacional de las Personas Adultas Mayores. Van a hacer una actividad, están haciendo actividades desde la Municipalidad de Santa Rosa. Ayer un grupo de adultos mayores, de personas adultas mayores, recorrieron el centro de la ciudad, los comercios de la ciudad de Santa Rosa, entregando folletería, visibilizando sus derechos y también contando los trabajos que hacen en los 5 Cumelén que hay en la ciudad de Santa Rosa. Hoy a la tarde van a hacer una actividad, una intervención de una bandera, una gran bandera donde van a colocar sus manos con pintura, y las personas que pasen por el centro de Santa Rosa le van a poder dejar una frase de qué significa para cada uno de nosotros, que todavía no llegamos a esa edad, qué significa una persona adulta mayor. Está buena esta actividad que va a culminar el 1 de octubre con un gran baile en la Plaza San Martín. Está buenísimo que lo hagan, está buenísimo que anden por ahí dando vueltas este grupo de personas, que se muestren alegres, se muestren activas y que puedan mostrar todo lo que están haciendo. Clarisa Alzuri habló con nosotros, que es la subdirectora de promoción comunitaria municipal, nos contaba toda esta actividad, pero también presten atención a cómo hay que tratar a una persona adulta mayor, que habitualmente nosotros le decimos abuelo o abuela. La campaña van a recorrer los comercios que están con unos afiches donde algunos de ellos, después te vamos a mostrar uno, los vas a ver, donde hablan de los derechos, de la vida, de esta adultez saludable, de alegría, de que no son los adultos que están, ya en su última etapa, sino que están en otra etapa de su vida donde tienen la posibilidad de disfrutar, de divertirse, de que eso es lo que hacemos en los centros de Cumelén, donde tienen ritmo, folclore, actividades físicas, yoga, porque son recreativos nuestros espacios. ¿Cómo se le dice a una persona común que trata a una persona adulta mayor como abuela sin ser abuelo, sin ser parte de su familia? ¿Qué se le tiene que, o cómo se le hay que tratárselo? Primero hay que tratarlo como persona sujeto de derecho, porque eso es lo que son. Vos le preguntás el nombre y le preguntás cómo querés que se refiera. Hay algunos que te dicen, a mí me gusta que me digas abuela, respetamos eso. Otro le llegas a decir abuela y te dicen, yo no soy tu abuela. Y otros te dicen, yo no tengo hijos ni nietos. Entonces, los tratamos como personas con el nombre, como te tratamos a vos y vos me tratás a mí. Bien, bien. ¿Y ellos qué cuentan? ¿Qué necesitan? ¿Qué quieren? ¿Qué expectativas tienen? Digo, a esta edad, pensando en que tienen tiempo libre, que tienen cosas para hacer. Ellos en realidad lo que cuentan es su situación. En algunos casos están muy solos, entonces acá logran tener un espacio de contención. En los centros de Cumelén se transforma como familia, porque se conocen desde mucho tiempo. Algunos han estado 8 años, 9 años dentro de los centros de Cumelén. Y eso ha ido ayornándose a su vida, con las pérdidas del compañero, compañeras, hijas, hijos. Nos ha pasado que por ahí antes iba la adulta mayor, el compañero la llevaba. Cuando una vez que falleció la adulta, el compañero se acercó al Cumelén, porque es un espacio de contención, donde ellos pueden charlar, se pueden divertir. Lo que ellos quieren es disfrutar. Sin horario, sin tiempo, pero te puedo asegurar que no te faltan nunca. Clarisa Alzuri es la subdirectora de promoción comunitaria del municipio. Toda esta actividad comenzó ayer, va a culminar el primero con un gran baile, así que si andan por la Plaza San Martín hoy a la tarde y quieren dejar ahí plasmado en una bandera una idea de qué significa una persona adulta mayor para cada uno de nosotros o nosotras, está bueno para que quede ahí guardadito. Después esa bandera se va a visibilizar en el municipio de la ciudad de Santa Rosa. Bien, el baile es en Villa Germinal. Claro, el baile es en Villa Germinal. La actividad, lo que van a mostrar mañana en la plaza son de toda la actividad de los Cumelén, que también son bailes y otras actividades, pero el gran cierre Es en Villa Germinal. Bueno, un bailongo. Ahí un bailongo Villa... para personas adultas mayores. Que no le tenemos que decir abuelo, y yo pregunté eso ex profeso, porque conozco situaciones puntuales de hasta personas que manejan transporte público, que le dicen abuelo o abuela a una persona que no tiene ganas que le digan así. Más vale. Y también está bueno, de última, preguntás el nombre y la tratás por el nombre y está todo bien. Bien, Mauro. Bueno, nos reencontramos luego. Dale, cómo no, cómo bien. No.